Y en la red informativa del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de un anuncio que hizo ayer el gobierno con la promesa de que va a servir para que haya más trabajo. Anunció la rebaja de aportes patronales a los empresarios de las economías regionales. Por ejemplo, no van a pagar o van a pagar cero aporte a aquellos empleadores que tengan trabajadores que cobren hasta 17.500 pesos. Para hablar del tema estamos en contacto telefónico con el economista Sergio Arelovich. Hola Sergio, buen día. Pepe Frutos te saluda. Hola, buenos días. Buenos días, Pepe, y a toda la audiencia. Gracias por atendernos, Sergio. Bueno, ¿qué se puede decir de este anuncio del gobierno? Bueno, mira, este anuncio no hace ninguna innovación. En realidad lo que toma es un decreto de mediados del mes de junio del año 2001, creado por De la Rúa en su momento, cuando íbamos derecho con el Titanic hacia el iceberg, consistente en reducir las contribuciones patronales, es decir, la parte que tiene que pagar el empleador, calculada sobre los salarios, al que de manera impropia Macri ayer llamó el impuesto al trabajo. No se trata de un impuesto de ninguna manera, porque es una de las fuentes de financiamiento del pago de los beneficios previsionales, jubilaciones, pensiones, asignaciones universal por hijo, etcétera. Entonces, bueno, esto, tal como vos decías, modificó el importe original del 2001 y la última modificación que había hecho el macrismo, eximiendo del pago de contribuciones patronales, es decir, de aquello que tiene que pagar el empleador sobre la nómina salarial, para salarios que superen los 17.509, creo que dice el decreto 128 del día de hoy. Dos o tres cositas al respecto. Primero, tanto en el 2001 como lo he hecho con posterioridad al 2001 y lo he hecho durante la gestión del gobierno de Macri, demuestra que no es la tasa a la cual se pagan las contribuciones patronales la que define las mejores condiciones para la empleabilidad. La empleabilidad están asociadas con el nivel de actividad de las empresas y de la economía en general, y no con el costo que tenga la tasa de contribuciones patronales que se calculan sobre los salarios. Por el contrario, si miramos solamente el 2001, vamos a ver que a pesar de haber eximido determinado tipo de franjas de remuneración a los empleadores, en realidad el desempleo no dejó de crecer de ninguna manera, sino que se multiplicó, llegando a casi 24% de la población activa cuando en el 2002 Duhalde se hizo cargo en forma interina del gobierno, ¿no? Con lo cual no hay que esperar de ninguna manera creación de empleo. Lo que sí tiene dos implicancias inmediatas esto. La primera, una desfinanciación adicional al sistema previsional, es una desfinanciación adicional al ANSES, que es quien administra los fondos para pagar jubilaciones, pensiones, asignación universal por hijo, asignación familiar. Y la segunda, no hay que esperar de ninguna manera ningún incremento de empleo. Sí llama la atención, por ejemplo, porque el decreto tiene un anexo, y este anexo se refiere a las actividades que estarían alcanzadas, que no se refiere a PYME ni mucho menos, ¿eh? Se habla de las economías regionales. Primero, yo me río cuando se habla de economías regionales porque no hay economía que no sea regional. Toda economía se desenvuelve en alguna región. En realidad, lo que hay es una nómina fundamentalmente vinculada con actividades primarias, como cultivos, determinado tipo de cultivos y determinado tipo de elaboraciones industriales, ya no primarias, que estarían eximidas en los términos que vos lo planteaste, es decir, los salarios hasta 17.509 no pagarían contribuciones patronales, y a partir de ahí se pagaría en forma entera tal como está previsto en la norma vigente. Lo que sí hay que decir que, en general, cuando se utilizan este tipo de herramientas, lo que se hace, como hizo el decreto 814 del 2001, que está modificado por este decreto de hoy, es que se dice, bueno, a ver, ¿cuántos trabajadores tenías a la fecha de referencia? Imagino yo, aunque no se modificó nada de esto, que se va a tomar como fecha de referencia, supone de junio del 2018. Entonces, bueno, si incrementás la planta, podés tomarte la reducción de la contribución patronal, pero si no la incrementás, o por el contrario, si la reducís, perdés el derecho. Nada de eso está contenido en el decreto, con lo cual pareciera que la libertad se refiere a todas las remuneraciones hasta 17.509, con lo cual es probable, dada la ausencia de fiscalización sobre la materia, que, por ejemplo, un empleador, incluido en alguna de las actividades que están en el anexo del decreto de hoy, tome, en realidad liquide en blanco hasta 17.509, y si tiene alguna adicional, lo haga en negro, con lo cual se beneficiaría con esto, te reitero, como consecuencia de la ausencia de fiscalización que hizo sobre la materia. Se podría decir cuáles son las actividades que estarían alcanzadas por esto. El cultivo de arroz, el cultivo de oleaginosa, con excepción de soja y girasol, el cultivo de papa, batata, mandioca, el cultivo de tomate, algunos bulbos, espárragos, legumbres frescas, tabaco, algodón, de vid, uva de mesa, frutas cítricas, manzana, pera, fruta, etcétera, etcétera. Es una lista no muy larga de actividades que se pueden consultar en el anexo del decreto de hoy. Pero, digamos, para terminarlo y para dejarte lugar para intercambiar algunas ideas, lo que yo tendría que decir es lo siguiente. La historia social argentina y la del mundo en general ha demostrado que la empleabilidad, es decir, el aumento del empleo, no está asociado con las normas de restricción o las tasas de contribuciones patronales que tienen que ver o que están vigentes para cada periodo y en cada situación particular, sino que están asociadas con el incremento del nivel de actividad. Es decir, si un empresario ve aumentar el nivel de actividad y por lo tanto la posibilidad de vender más, de fabricar más, de tener una presencia más importante en el mercado, toma trabajadores. Y lo toma de la manera en que puede. Lo toma en blanco, en negro, en gris, tal como se vio. O sea, la tercerización no es ni más ni menos que la expresión de que el empresariado, más allá de lo que digan las normas, hace lo que necesita para poder aumentar el plantel de personal cuando la demanda de la sociedad así lo define. Con lo cual, nadie deja de tomar personal, te reitero. Lo toma en blanco, lo toma en negro, lo toma en gris o lo toma como sea. Y no depende de la tasa. Por el contrario, la experiencia argentina, desde el decreto 814 que ahora es del 2001, que ahora es modificado por este decreto, muestra exactamente lo contrario. Que a pesar de la reducción de las contribuciones patronales, como en este caso, el empleo, en lugar de crecer, disminuyó en el 2001 y también lo hizo desde el momento que, en lugar de 17.509, Macri había puesto en 12.000 el importe este, que ahora es modificado casi en un 50%. Sergio, además imagino que debe ser mucho menos efectiva de lo que describís una medida como esta en un contexto de recesión económica como el que se está viviendo. Bueno, por esto que te planteaba, de un empleador toma trabajadores con independencia de lo que dicen las normas. Lo toma en blanco, lo toma en negro, lo toma como sea, o lo toma tercerizado a través de un contratista, o lo que fuera, si necesita incorporar mano de obra en función de lo que el nivel de actividad defina. Ahora, si el nivel de actividad decae como consecuencia que se te cae la venta, que se cae tu participación en el mercado, y bueno, no se emplea. Y no es que no se emplea porque sea caro tomar un empleado, no se emplea porque no hay actividad. Esa es la realidad. Después lo que dicen las normas es otra cosa, pero uno no, y no es que uno se lo imagina. Digamos, esto lo acredita el comportamiento de la economía argentina y de la economía mundial. Y en la economía argentina somos maestros en esto. Por eso digo de mirar cuál fue el efecto del decreto 814 de mediados del 2001. Se redujeron las contribuciones patronales en un sentido parecido al que ahora se lo está haciendo, y no solo no creció el empleo, sino que el desempleo creció significativamente y no tiene nada que ver con la tasa vigente de las contribuciones patronales. Lo que define en todo caso la empleabilidad es, te reitero, el tema del nivel de actividad económica. Si un empresario ve que puede vender más, incorpora gente. Si no, no incorpora gente. ¿Y cómo le incorpora? ¿Y cómo le canta? Y sobre todo, si no tenés regulación en la materia. Por eso el empleo en negro tiene la importancia que tiene, llegando casi al 45% o 47% en términos promedio en el sector privado de hace más de una década, de hace muchísimo tiempo. Te diría desde los años 90, precisamente porque hay una ausencia regulatoria en esto, ¿no? Sergio, ¿y entonces por qué tomar una medida como esta? Es para la tribuna. Yo creo que es para la tribuna, nada más. Porque además, imagínate que en los cultivos regionales, a lo que le llaman ellos los cultivos regionales, ¿por qué te parece vos que va a incrementarse el cultivo de frutas tropicales y subtropicales, por ejemplo, incluyendo banana, naná, mamón, palta, y no hay demanda? No lo van a incorporar. Entonces lo más probable es que esto se preste a la maniobra. Como no hay ningún tipo de regulación, la maniobra estaría asociada a lo que yo te digo. Se paga en blanco hasta el importe deducible y a partir de ahí se paga en negro. Y esto solamente lo puede resolver la, la fiscalización en el lugar. Y como buena parte de las actividades alcanzadas por este beneficio son actividades primarias, imagínate que una cosa es el espíritu, o en todo caso el alcance de regulación que se había planteado el gobierno anterior, el gobierno de Cristina, y otra es la liberalización que ha habido de la mano de la de los acuerdos con quien ya se fue de este mundo, que era el Momo Venegas, ¿no? Entonces la complicidad del sindicato de actividad tiene mucho que ver con el tema de la del ocultamiento de este tipo de situaciones que yo había planteado. Sergio, te robo un minutito más para que nos des unas líneas sobre el último dato de inflación nacional que dio el INDEC, 2,9, 49,3 de enero a enero, mayor que la de diciembre y mayor que la de enero del año pasado. Sí, vos sabés que en general no se le presta atención al resto de las publicaciones. Nosotros conocimos el dato nacional. Ahora, desde hace ya varios meses, cuando se publica el dato nacional, a los minutos la Capital Federal publica el suyo. Y la novedad es que la Capital Federal, en algunos casos, digamos, es más, está mayor que el caso de la Nación, y en otros no. Pero lo que publicó ayer Capital Federal dice que en lugar de 2,9 a ellos les dio el 3,82. 3,82. Todavía no tenemos, por ejemplo, la publicación de San Luis y Santa Fe, pero así como en el caso nacional, el acumulado anual de inflación, incluyendo este de enero, es de 49,3%, la sorpresa es que para Santa Fe y San Luis, cualquiera ya sea el valor, por muy conservador que uno lo ponga y por bajo que sea, va a ser superior al 50%. 50% acumulado anual. O sea que la inflación no solamente no baja, sino que se mantiene alegre en estos niveles. Y si bien nadie espera una corrida cambiaria, porque además han tomado un conjunto de medidas para que así no ocurra, eso no quiere decir que no vaya a aumentar el dólar acá de diciembre, tal como lo tienen presupuestado, porque además el Fondo Monetario está apretando para que efectivamente haya no haya un retraso de la devaluación de la moneda con respecto al dólar, con lo cual, además de los tarifazos ya anunciados, va a haber un efecto adicional, consecuencia precisamente de la devaluación del peso, con lo cual, yo ya dudo que tengamos una inflación de 30%. Sería con demasiado viento a favor y a pesar de la recesión. Sergio, muchas gracias por el contacto con Farco, ¿eh? Bueno, chao. Abrazos. Pero...